Misa del sexto domingo de Pascua de Resurrección, con gloria, credo y prefacio de Pascua. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Si alguno me ama, guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Juan. En ese tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Yo pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive en vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre. Vosotros conmigo y yo con vosotros. El que me ama acepta mis mandamientos y los obedece. Al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Y esta es palabra de Dios. Avisos. El día miércoles 6 de junio a las 8 de la tarde, el padre Odón Hagenmüller dará comienzo al curso de teología bíblica, comenzando por los evangelios. Quedan todos invitados a participar en este curso, que se dictará cada 15 días en un salón de la casa parroquial. Hoy, domingo, a las 5 de la tarde, el actor Héctor Atella representará la obra del padre Ramón Cué, Mi Cristo Roto, en el salón parroquial. Aún quedan entradas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando pensamos en el cielo, no lo pensamos como un lugar donde no habrá necesidad de defenderse, sino que será un lugar de confianza absoluta. En cambio, cuando pensamos en nuestra vida, en este mundo, no en la vida gloriosa, sino en la vida de la Iglesia militante, de inmediato, el ser humano aprende a defenderse. Y desde pequeño le enseñan que es preciso guardarse de tal o cual peligro, evitar tal o cual circunstancia, no fiarse de todos los extraños, tener presente que puede ocurrir un acontecimiento inesperado. Y la vida del hombre, sea por causas materiales, sea por causas morales o por causas espirituales, es un poco una vida a la defensiva. Tenemos temor a las lluvias, temor a las sequías, temor a los terremotos, temor a los incendios, temor a las enfermedades, temor a las contradicciones, temor a las peleas, temor a los despidos, temor a la cesantía, temor a la enfermedad, temor a la muerte. Y el hombre, aun cuando no se lo diga, está siempre alerta, tratando de evitar que ocurran esos peligros y defendiéndose de ellos. Y de una forma u de otra, los pueblos buscan defensas bélicas, defensas económicas, defensas sociales, defensas religiosas, defensas culturales. El hombre nota que la vida está en peligro. Consecuencia del pecado mortal para el creyente, para quien no lo sea, la existencia de un peligro constante que lo acecha de una forma o de otra, la inseguridad del vivir, obliga a que le busque sus defensas. Pero Dios, que sabe la naturaleza humana, que la conoce y que la ha asumido en Cristo sin ninguna falla, nos anuncia un defensor. Precisamente porque estamos llenos de problemas, llenos de dificultades, por dentro o por fuera, cada cual en su nivel, que los problemas del niño son del niño y los del adulto del adulto, que los del que poco tiene son de que poco tiene y el del que mucho tiene de que mucho tiene. Pero cada cual siente que hay peligros para ellos, para todos, para nosotros. Cristo anuncia un defensor. Y ese defensor es el Espíritu Santo. O sea, Dios amor. Y nos dice que Él, el Espíritu, que vendrá de Cristo, que nos comunicará a Cristo y que hará presente a Cristo en nosotros cuando Cristo haya partido del mundo en la ascensión hasta la parucía del fin del tiempo, durante todo este largo periodo en que Cristo físicamente no estará con nosotros, estará invisiblemente por el Espíritu Santo. Y entonces le enseña al hombre de fe, ¿se entiende? Le enseña al hombre que en medio de todas sus inquietudes, sus angustias, sus problemas, sus dificultades, hay alguien que lo defienda. E incluso que lo defienda de sí mismo, de aquella parte negativa que todos tenemos. Y por eso San Pablo dirá que el Espíritu gime con gemidos inenarrables por cada uno. Es decir, que Dios se preocupa tanto de cada uno que respetando las leyes de su creación y aceptando todo esto que sucede en cuanto es positivo que suceda por voluntad de Él, aceptando la realidad como es, sin embargo la toma en su poder, la levanta en su poder, la santifica en su poder y nos santifica a nosotros en medio de todos estos problemas para que vayamos comprendiendo lo que significa llegar a Él con un corazón limpio. Y esa defensa, que es defensa de uno mismo contra uno mismo, defensa de uno contra los demás, defensa de uno contra los elementos, defensa de uno contra los acontecimientos, defensa de uno incluso contra la propia vida y la propia muerte, todo eso lo va a hacer Dios amor, Dios Espíritu Santo. Y lo hará porque Cristo ha pedido al Padre que el paráclito, el abogado, el defensor llegue. Y entonces hasta el fin de los tiempos, cada cristiano, cada familia cristiana, cada diócesis cristiana, cada país cristiano, cada civilización cristiana, cada etapa de la iglesia tendrá una defensa especial de Dios nuestro Señor para hacerle superar los peligros. No para que no haya ataques, porque no estaríamos en el mundo, sino para que el ataque sea superado. No que no haya dificultades, no que no haya esa decadencia a la materia física o a la materia moral que acompaña a la existencia del universo, sino para que haya en medio de todo eso la seguridad firme, plantada como una bandera de gloria, de que el Espíritu Santo nos acompaña, nos defiende, nos proteja y nos lleva por caminos infalibles que Él sabe hacia la patria donde no hay que defenderse de nada porque no habrá ningún ataque. Y el hombre oscuramente siente eso. Siente la necesidad del lugar donde todo esté en sí, su lugar, en su asidero, en su casillero, en su posición. Siente lo que Agustín llamaba la obra de la justicia. Y la justicia, cuando actúa, se traduce en paz. Y eso es el cielo. En la tierra no se da, pero se prepara para el cielo. Y en el cielo se da. Y optando cada uno en su lugar, viviendo cada uno plenamente de lo que Dios le entrega, hay esa felicidad donde cada uno sabe que el prójimo es el prójimo y no el enemigo, que el amigo es el amigo y no el hostil, que cada cosa que se toma permanece, no se va a destruir, que hay en suma en la eternidad la seguridad de lo absoluto, cuya sed tenemos los que estamos en lo relativo, pero que no se realiza nunca definitivamente acá, sino cuando viene por la mano de Cristo nuestro Señor. Pidamos al Señor entonces, el defensor que es Cristo, que es el Espíritu de Dios, que es el Señor del amor, que es Dios amor, que el defensor actúe siempre y nos defienda siempre y defienda a otros y permita que su labor se extienda. Pero comprendamos que siempre habrá oportunidad para luchar, para ganar o para ser derrotado espiritualmente, porque este mundo es pasajero y vamos hacia el mundo definitivo. Y comprenderlo ya es un don del Espíritu Santo. Y estar en la iglesia pidiéndole a Dios es otro don del Espíritu Santo. Y recibir el cuerpo de Cristo es un tercer don del Espíritu Santo. Y salir apoyados en esa defensa del Espíritu Santo es otro don supremo de Él. En nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesús.